Con motivo del 75º cumpleaños del gran dirigente Kim Jong-il, la embajada coreana en Rusia ofreció el día 15 un banquete. Fueron invitados el secretario del Comité Central del Partido Comunista Federativo, Tai Saif, jefe del Grupo Parlamentario de Amistad Rusia-Corea de la Duma, otros directivos del gobierno, partidos y organismos, y los artistas del Conjunto Artístico Académico de la Guardia Nacional de la Federación Rusa. Y participaron el embajador Kim Hyung-jun y los miembros de la sede diplomática de Corea acreditados en Moscú. Ellos rindieron homenaje a la obra pictórica con las imágenes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il tras depositarles cesto y ramos de flores. A continuación de los discursos, hubo la representación de los artistas rusos. Por otra parte, la misión coreana en Khabarovsk ofreció la recepción de gala también el mismo día.